Muy buenos días desde la FLM Radio, son las 12, las 11 en Canarias y estamos aquí en este 6 de junio. Estamos en el estudio mi compañero Óscar López y un servidor, Joaquín Rosillo, porque os vamos a hablar de un campeonato de España que se celebró este mismo fin de semana, el campeonato de España de rugby en silla. Muy buenos días, Óscar López. ¿Cómo Hola, estás? Hola, buenos días, Joaquín. ¿Qué tal? Bien. Reventado, me han dicho, ¿no? Muy cansado después del fin de semana, que ha sido largo, intenso y bastante duro, pero bien. Bien, ¿no? Sí. ¿Qué tal ha ido este campeonato? ¿Sabes qué edición es? ¿La tercera puede ser? Es la tercera, sí. La tercera. Es el tercer campeonato de España. Hay que puntualizar que es por comunidades autónomas. Ah, por comunidades. Mm. ¿Y qué tal ha ido? ¿Cómo? Bueno, pues ha ido. Los resultados, pues bueno, no han sido demasiado positivos para nosotros, pero en general la experiencia, como siempre que se hacen estos campeonatos, la experiencia es buena, ¿no? La experiencia es muy positiva y enriquecedora y bueno, en general muy divertida y de muy buen rollo con todo el mundo que estuvimos. Tú eres uno de los veteranos, ¿no? Has estado en todas las ediciones. Yo estoy desde el principio, sí. Yo llevo ya 4 años en el equipo y es el tercer campeonato que juego. Yo he estado en los 3 campeonatos que he jugado. Y bueno, cuéntanos un poquito primero del equipo de aquí, ¿no? El equipo de la FLM. Sí. Sois pioneros, me comentó Iker, vuestro entrenador. Sí, somos, de hecho, fue el primer equipo que se fundó aquí, aquí en España. Pues como digo, hará 4 años, en 2012. Sí. Creo recordar, no lo sé exactamente. Después, al año, año y medio, nos siguieron el equipo de Cataluña y ahora este año se ha fundado un equipo en Zaragoza, que es donde se ha jugado este año el campeonato de España, bueno, organizado por la Federación Española, por el club de CAI Zaragoza de Deporte Adaptado y tal, pues así. Genial. Son los que han organizado este año. Y para la gente que no esté muy puesta, como yo, en el rugby en silla, ¿qué diferencias más notables, aparte de, lógicamente, la utilización de las sillas especiales, ¿qué diferencias tiene con el rugby? Por ejemplo, el campo. El campo, que se juega en un campo de... Hombre, vamos a empezar diciendo que las diferencias con el rugby tradicional son abismales. O sea, evidentemente le llaman rugby, sí. Pues han debido llamarle rugby por los placajes, quizás, ¿no? Porque se permite el contacto entre sillas, sí. Y los choques, ¿no? Como en el rugby, pero luego ya la verdad es que no tiene absolutamente nada que ver con el rugby tradicional. El quad rugby se juega en una cancha de baloncesto normal. Y bueno, pues el tanto se mete pasando con el balón controlado encima de la silla, ¿vale? En una portería de 8 metros. Tiene un área, no me sé las dimensiones exactas del área, un área rectangular, sí me sé el largo, que son los 8 metros de la portería. Y me parece que deben ser pues como 2 metros de ancho, quizás. Entonces, en ese área solo pueden defender dentro del área 3 jugadores. Sí. No pueden estar los 4 del equipo juntos. Pueden defender 3 dentro del área y 1 fuera. De hecho, si el 4.º jugador entra dentro del área, es falta, exclusión del jugador durante 1 minuto. Y pérdida de posesión y balón para el contrario. ¿Pases, por ejemplo? Pases. Se pueden dar los pases en cualquier dirección. No es como el rugby que... Uh-huh. Los pases tienen que ser siempre hacia atrás. Uh-huh. Aquí se puede dar los pases delante, en cualquier atrás. Dirección. Uh-huh. Como digo, se permite el contacto entre sillas, pero no se permite el contacto físico entre jugadores. Ah, de acuerdo. Y bueno, así son, esas son las reglas básicas. Bueno, hay que puntualizar que es un deporte para personas con discapacidad física, uh-huh. afectadas. Tiene que tener afectación como mínimo de 3 extremidades, uh-huh. ¿vale? De las 2 inferiores y superiores. O sea, uh-huh. Tiene que tener afectación de 3 miembros como mínimo, uh-huh. ¿vale? Y sobre todo, generalmente, pues es para tetrapléjicos, amputados de, uh-huh. de extremidades superiores, etcétera. Comentaba ahí que una afectación, siempre que tengan una afectación en sobre todo en miembros superiores, tienen permitido uh-huh. el juego. Sí, me comentaba Iker, vuestro entrenador, el otro día, así que se pensó este deporte para gente que no podía practicar el baloncesto en silla, claro. El baloncesto adaptado. Uh-huh. Sí. Claro, ahí había una cantidad importante de gente que no podía. Uh-huh. Entonces sí. apareció este deporte uh-huh. y ¿no? me así pareció muy, muy interesante. Luego también hay como unas clasificaciones, ¿no? Unas sí. evaluaciones. De hecho, este año... es la primera vez que se hace una clasificación de jugadores oficial uh-huh. aquí en España. Uh-huh. ¿Y dura todo el año o se renueva? Se clasifica una única vez. Ah, vale. Con esta vez que te clasifican, uh-huh. Para aquí y para España, ya tienes tu clasificación, sabes tu puntuación uh-huh. y aquí en España ya puedes jugar con esa clasificación, con esa puntuación. Uh-huh. Si vas a jugar campeonato internacional, un campeonato internacional sí que te hacen una nueva valoración. Ya. Yeah. ¿Mm? Pero como digo, este año ha sido la primera vez que se ha hecho una clasificación oficial. Uh-huh. Durante el fin de semana que hemos estado allí, ha habido 3 clasificadores sí. oficiales y 3 o 4, bueno, más. Habría pues como 4 o 5 personas que han ido a hacer el curso. De clasificadores, uh-huh. entre ellos una fisioterapeuta de aquí, de la Fundación Lesionado Medular, que es Marina Millán, Marina. Que ha estado haciendo el curso de clasificadora. Uh-huh. Y bueno, pues... ¿Es la primera clasificadora que tenemos en la fundación? Pues sí, sí, bueno, sí, es la primera persona que ha ido a uh-huh. hacer el curso de clasificación. Además, ha ido de forma voluntaria. Pues bravo. Que también, además, ha ido de forma voluntaria a ayudarnos en lo que, uh-huh. en lo que necesitáramos. Además, es muy, muy de agradecer por parte mía en particular. Y creo hablar por... En boca de todos mis compañeros, uh-huh. En este agradecimiento que desde aquí traslado hacia Marina, no, Marina. Por venir, echar una mano, apoyar y bueno, pues hacer todo lo que ha hecho de forma voluntaria, ¿no? Uh-huh. Muy bien, o sea que fue completo el fin de semana, uh-huh. clasificaciones, curso de clasificadores, sí. uh-huh. Un campeonato en el que por primera vez había 3 equipos, porque el sí. año pasado erais vosotros y Barcelona, sí. y bueno, y así a nivel ya de más deportivo en este campeonato de España, ¿qué tal? ¿Cómo os habéis sentido? Bueno, pues, ¿habéis progresado? A nivel deportivo, la verdad es que ha sido un poco, el fin de semana ha sido un poco agotador. Uh-huh. Sí, un poco agotador porque, bueno, pues hemos tenido un fin de semana muy intenso, muy largo, empezando por el sábado por la mañana, que llegamos al pabellón a las 10 de la mañana, hicimos un entrenamiento conjunto, sí. digamos, una concentración de jugadores en el que se puso, digamos, o se trabajaron de diferentes conceptos técnicos, tácticos, uh-huh. Entre todos. Luego se hicieron partidos así mezclados, uh-huh. entre todos los equipos, ¿vale? Y hasta que nos fuimos a comer, y después de comer hubo más entrenamientos, más partidos mezclados y tal. Y la verdad es que fue un fin de semana y al final, bastante oficial, agotador, ¿no? Y todo esto mientras tanto nos íbamos turnando para que nos fueran clasificando, ¿no? Sí. Y la verdad es que ha sido bastante agotador. Y luego, para rematar el sábado, nos tocó jugar el partido a las 7:30 de la tarde, después de toda la mañana y parte de la tarde con ese entrenamiento la verdad es que al final muy cansado. Buen tute. Jugamos el primer partido contra Zaragoza. Que bueno, teníamos alguna esperanza de haberlo ganado, pero al final no pudo ser, ¿no? Y luego el domingo, a las 10:30 de la mañana, teníamos jugamos el segundo partido contra Cataluña, y esto ya sí que son palabras mayores, porque los jugadores de Cataluña tienen mucho nivel. Sí. Y al final, pues desgraciadamente, pues nos venimos con el tercer puesto del campeonato, ¿no? Bueno, lo importante es que os hayáis sentido progresar, hayáis participado, os mantengáis como equipo, que por lo que me decías es bastante difícil que coincidáis. Sí, a partir de ahora parece ser que bueno, quieren empezar a hacer, para el año que viene, pequeños campeonatos, digamos, en fines de semana, organizar tres fines de semana de competición, uno en cada ciudad, para jugar tres partidos también entre nosotros y tal. Y bueno, pues hay que decir que también esperemos que dentro de poco haya un equipo más en Toledo, que hay una chica, ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero que ha estado arbitrando este fin de semana en el campeonato, y que tiene intención de montar un equipo allí en Toledo, y está moviéndolo y está moviéndose mucho para ver si puede conseguir el pabellón que hay al lado del Hospital de Parapléjicos de Toledo. Está moviéndose para ver si hay jugadores, si encuentra jugadores para montar un equipo allí. Eso para nosotros sería bastante bueno, porque por lo menos tendríamos un equipo muy cerca para poder, si no competir, entrenar. Y hacer partidos amistosos entre nosotros de forma más continua, ¿no? Pues sería muy interesante, y bueno, desde aquí animamos al futuro equipo de Toledo a que se lancen, a que les doten las autoridades pertinentes de los medios necesarios, pabellón, que bueno, tampoco cuesta tanto, ¿no? Es un pabellón, sería más se lo tienen que ceder. Sí, más el tema de sillas, ¿no? De financiación para las sillas. Sí, bueno, eso se puede conseguir como nosotros, no hace falta. El material es muy caro. Sí. El material oficial de Quad Rugby es muy caro. Sí, la silla ronda los 4.000 euros aproximadamente. Nosotros estamos funcionando con sillas cedidas, con sillas de baloncesto cedidas por algunas instituciones. Sí. En este caso, la última incorporación de material fue... han sido 4 sillas, creo, donadas por Fundación 11. Luego hay otras 2 sillas que nos cedió otra institución. Así es como estamos funcionando, ¿no? Estamos funcionando con material cedido, pero que no es específico para este deporte, sino es material de baloncesto. Muy bien, Pues nada, vamos a ir despidiendo esta charla sobre el Quad Rugby, sobre el Campeonato de España que ha tenido lugar este fin de semana, y dar las gracias al integrante del equipo de la FLM, Óscar López, veterano, pionero y cañero. Que sigas ahí al pie del cañón. Gracias, Joaquín. Y motivando al resto de gente que nos escuche, que se anime, ¿no? Sí, yo desde aquí quiero mandar un mensaje a todas las personas tetrapléjicas. Uh-huh. En nuestro caso, ¿no? Que es estamos en una fundación de lesionados medulares y barro para casa, ¿no? Yo animo a todas las personas tetrapléjicas con lesiones bajas, uh-huh, C6, C7, completas o incompletas, que son los que mejor movilidad van a tener, mejor van a estar de manos. Uh-huh. Yo animo a todas esas personas que se activen, que vengan a vernos a algún entrenamiento. Tenéis entrenamientos abiertos, ¿verdad? En el pabellón. Sí, estamos martes y jueves de 11 y media a 1 y media entrenando. Yo animo a todas las personas con alguna tetraplejia, con afectación en miembros superiores, Que se vengan a vernos, que es un deporte dinámico, uh-huh, es un deporte divertido, sí, y que queremos savia nueva, queremos sobre todo jóvenes que entren al equipo y que vengan con ganas de, sobre todo, de pasarlo bien, sí. Y luego, pues, a la hora de competir, pues siempre la juventud se nota, ¿no? Y tiene el valor añadido de ser un deporte en equipo que motiva y que especialmente. Fomenta, y que fomenta el compañerismo, uh-huh, evidentemente. Pues nada, están abiertas las puertas del Departamento de Deportes de la FLM Radio, así que para todos los que queráis animaros o simplemente curiosear, que muchas veces curioseando al final te terminas lanzando, claro, pues que se pasen por aquí, que pregunten por Iker o por Óscar o... Y bueno, por cualquiera en general. Y a seguir construyendo equipo y bueno, de aquí equipo de presente, equipo de futuro, que al final... Bueno, oye, también para terminar yo quisiera decir una cosa. Uh-huh. Yo quiero agradecer a Iker de Isusi, uh-huh, el coordinador de deporte de FLM, por lo que pone durante todo el año, por habernos llevado al campeonato, uh-huh, por estar ahí con nosotros y simplemente, pues, por ser uno más de los toros FLM y como digo, agradecerle todo lo que pone día a día por sacar hacia adelante el equipo, y que lo tiene complicado porque no solamente lleva el equipo de Quad Rugby, sino que lleva los otros tres o cuatro deportes de la FLM, y para él es una carga de trabajo bastante alta, con lo cual es muy de agradecer el esfuerzo que hace y las ganas y la pasión que le pone por hacer el trabajo bien hecho, además que hace, ¿no? dentro de sus posibilidades, uh-huh, lo está haciendo fenomenal. Pues gracias, Iker de Isusi, y muchas gracias a ti, Óscar López, un toro, bueno, y de también la FLM. Otra cosa más, ¿eh? Sé que me enrollo mucho, pero también quiero agradecer y hacer un reconocimiento especial a todos mis compañeros de... Uh-huh. De los toros FLM. Sí, ¿cómo se llaman, por cierto? Que no he dicho. A José Antonio Sánchez. Sí. A Sonia Fernández. Uh-huh. Luismi, que no me sé el apellido. Luismi. A Álvaro Flández. A Marcos Marciel. Uh-huh. No sé si se me olvida alguien de los que hemos estado allí. Bueno. A Jorge Benavente. Uh-huh. En general a todos mis compañeros, por las ganas y por el esfuerzo que le hemos puesto este fin de semana y por las ganas y el esfuerzo que le ponemos cada uno en nuestras posibilidades durante el resto del año, ¿no? Porque somos gente que tenemos otras actividades, uh-huh, otras cosas como trabajos, estudios y eso, pues entrenamos dentro de nuestras, digamos, lo que nos permite nuestras actividades un poco paralelas, ¿no? Genial, pues muchas gracias, Óscar, a seguir ahí en la brecha con el quad rugby, animar a gente, a hacer equipo y bueno, y tirar con los medios que se disponen y si estáis abiertos a ayudas materiales Abiertos a cualquier persona, institución que quiera aportar algo de material a la actividad, ¿no? Evidentemente todo sería bienvenido, ¿no? Perfecto, pues gracias, Óscar. Despedimos aquí que nos aprieta la hora y bueno, y aquí queda, ya sabéis, si tenéis cualquier duda, os queréis apuntar, queréis curiosear, pues os pasáis por la FLM, por el departamento de deportes, y sabéis que aquí tenéis a los toros para seguir dándole caña al quad rugby. Enhorabuena, Óscar. Gracias. Y hasta la próxima. Venga, hasta la próxima. Hasta luego.